Es un gusto saludarles nuevamente, esta vez para estudiar la lección número 4. La lección de esta semana se titula La túnica de colores y es parte de la serie Vestiduras de Gracia, que es el estudio de este trimestre del año 2011. La túnica de colores rápidamente te hizo acordar un personaje muy famoso en las Sagradas Escrituras. Claro, es José. Y de él vamos a estudiar y de lo que también simbolizaba la túnica de colores y la enseñanza que tiene para nosotros es muy apropiada. Comencemos hablando de la familia de José. Su padre, Jacob, comenzó con un desastre familiar. ¿Por qué? Porque se apegó a las costumbres, a las cosas que las personas conocían y hacían en ese tiempo. Así que se unió no solo a una esposa, sino que tuvo varias. Fueron 4. Se dice que amaba a una de todas ellas y que era Raquel, pero tuvo hijos con 4. Así que formaron una gran familia, 12 hijos, pero de distintas madres. Y cada uno de ellos con diferentes características en su forma de actuar, con diferentes temperamentos. Así que Jacob inició con un desastre familiar. ¿Por qué? Porque era una familia dividida. Volvemos a decir, eran cosas que las costumbres permitían hacerlo, pero que de acuerdo al plan de Dios no era lo correcto. Era una familia problemática porque estaban acostumbrados a actuar por impulsos. No tuvieron un buen ejemplo de su padre y aunque él quiso inculcarles el temor a Dios, no era todo en sus mentes, ¿verdad? Eran nómadas, estuvieron en diferentes lugares, así que fueron influenciados por las costumbres donde vivía su tío Labán. También allí vieron la idolatría, las costumbres de aquellos personajes que eran los criados de Labán. Así que muchas de esas cosas influyeron en ellos. Y cuando salieron a ubicarse en otro lugar, donde Jacob volvió con toda su familia, con todos sus criados, con todo su ganado, mucho de lo que habían aprendido en esas tierras venía en sus mentes. Así que un desastre familiar esperaba. No habían llegado las consecuencias de esas malas decisiones, pero todo estaba allí como un polvorín, presto a estallar. ¿Qué puede suceder también en cada uno de nosotros? ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser con las cosas que hacemos? Porque quién sabe que lo que realicemos hoy puede tener impacto en las siguientes generaciones como en los que están al lado nuestro. Las decisiones de Jacob, jamás él pensó que iban a influir tanto. Pero todo apuntaba que vendría en la cosecha de esas cosas que él había decidido incorrectamente. Nunca pensó que sus hijos fueran a tener tal actitud ni tal comportamiento dentro de ellos mismos. Así que las malas decisiones siempre influyen y nosotros debemos ser cuidadosos, porque a corto o a largo plazo, para bien o para mal, tendrán nuestros actos y nuestras palabras influencia sobre quienes nos rodean. Y lo que tú puedas decidir hoy, a corto o a largo plazo, va a influir en la vida de muchas personas. Cuando los hijos llegan a cierta edad, es cuando frecuentemente vienen los problemas. Cuando eran pequeños, todos los hijos de Jacob, todavía no se daban tales situaciones. Pero a medida que fueron creciendo, ya cuando llegaron a ser jóvenes, ya cuando alcanzaron una edad donde algunos de ellos se sentían capaces de hacer las cosas, fue el momento preciso para que los problemas estallaran dentro del seno de la vida de Jacob. Y claro, se salieron de control. Por eso se dice un desastre familiar. A pesar de que el patriarca intentó o haya querido hacer los esfuerzos para que su familia fuera unida, no lo iba a lograr. Nosotros también esperamos que las decisiones que tú hayas tomado no sean desastrosas. Y si tu familia no es una familia ideal, hay problemas, hay división, hay hijos que no son del mismo padre o de la misma madre, todo eso puede afectar. Y el polvorín está listo, así que mucho cuidado, mucha dependencia de Dios para que la influencia de tus decisiones no afecte a tu familia. Por eso nosotros debemos orar, pedirle mucha fuerza a Dios, mucha dirección para tomar sabias decisiones. Es mi deseo que esto suceda en tu vida, dentro de tu familia. Depende mucho de Dios para cada decisión que has de tomar y que el Señor te ayude a salir avante en cada una de ellas.